En otro orden de cosas, la Asociación de Vecinos Barrio de Andalucía informa de la dimisión de su junta directiva y lo hace mediante un comunicado a los socios. El comunicado dice: nos dirigimos a ustedes en calidad de miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos 82 Barrio de Andalucía para comunicar una importante decisión que hemos tomado en conjunto. Esta decisión ha sido tomada con el objetivo de permitir que nuevos miembros asuman el liderazgo y continúen trabajando por los fines y objetivos de nuestra asociación. Dado que actualmente la asociación queda sin Junta Directiva hasta que no sea nombrada otra nueva Junta, quedan suspendidas todas las actividades de la asociación. Creemos finalmente, dice el comunicado, que en estos 40 días que hemos asumido esta responsabilidad, hemos aportado todo lo que estaba en nuestras manos para contribuir al desarrollo y mejora de la comunidad, a pesar de estar en plenas vacaciones de verano, con lo que ello implica a la hora de planear y ejecutar actividades. No obstante, consideramos que es el momento adecuado para que nuevas personas con ideas nuevas y energías frescas tomen las riendas de la asociación. Esta transición permitirá enfrentar los retos pendientes con renovada perspectiva y vitalidad. Continúa el comunicado diciendo: queremos expresar nuestro mayor agradecimiento a todos los que han colaborado con nosotros y mostrado su apoyo constante durante nuestro tiempo en la Junta Directiva. Ha sido un honor y privilegio servir a nuestra comunidad y trabajar juntos para hacer de la Barriada Andalucía un lugar mejor. Estamos seguros de que con su continuo apoyo la asociación seguirá prosperando y logrando grandes cosas para nuestra comunidad. Siguiendo la normativa vigente, es muy importante que elijamos a una nueva junta lo antes posible. Por ello, se invita a todos los que tengan interés en participar en la dirección de la asociación a presentar candidatura. Cualquier socio o socia puede formar parte de la nueva junta directiva. En cuanto a la presentación de candidaturas, siendo inmediatas las celebraciones de las fiestas patronales, el plazo de presentación de candidaturas comenzará después de las mismas. Fecha de inicio del plazo, 16 de septiembre. Fecha fin de plazo, 30 de septiembre. Las candidaturas deben ser depositadas en sobre cerrado en el buzón de la puerta de entrada de la sede, en la calle Tenería número 17. Una vez se haya presentado las candidaturas, se convocará una asamblea general extraordinaria para elegir a la nueva junta. Se informará de la fecha, hora y lugar de esta asamblea con suficiente antelación. Además, es muy importante la participación de todos los socios en el proceso, ya que la asociación de vecinos es una parte esencial de nuestra comunidad y todos debemos colaborar para que siga funcionando. Aquel socio que tenga alguna duda o necesite más información puede ponerse en contacto con el presidente a través del teléfono WhatsApp 604-488-895. Además, la Junta Directiva saliente ha hecho un resumen de las actividades realizadas por dicha Junta desde el 16 de julio, fecha en la que se toma posesión, hasta el 25 de agosto. Inventario, ordenamiento del salón de actos, biblioteca, oficina y trastero. 4 asambleas, una reunión de la Junta Directiva, compras como un teléfono móvil y wifi, ordenador portátil, proyector, maniquí de adultos, de bebés y esterillas para prácticas de primeros auxilios, secador de manos automático y dispensadores automáticos de jabón para los 2 aseos, cintas antideslizantes para escalones de escalera, escalera de mano, material de oficina, curso de manipulador de alimentos y primeros auxilios, cobro de cuotas, entrega de carnet, 2 excursiones a la playa, gestión de cambio de titularidades en la entidad Unicaja, información de socios a través de WhatsApp, estudio de cobertura de seguros, estudio y ordenación de documentos de la oficina, actualización de los estatutos, actualización de normas de utilización del salón de actos y gestiones como Consejería de Justicia, Registro de Asociaciones, Consejería de Salud, curso de manipulación de alimento, demoras en la cita médica y con el Ayuntamiento de Ubrique para la actualización de las subvenciones a las asociaciones de vecinos. La localidad jiennense de Villacarrillo será la última parada del 30º ciclo de novilladas sin picadores retransmitidas por Canal Sur Televisión. El próximo sábado 31, Villacarrillo albergará la gran final con un cartel compuesto por Iván Rejas, procedente de la Escuela Taurina de Atarfe, Ángel Pérez de la Escuela Taurina de Ubrique y Julio Norte de la de Salamanca. Una nueva novillada en clase práctica en la que se lidiarán herales de la ganadería del Torero y que está enmarcada dentro del proyecto de fomento de la cultura taurina Andalucía 2024, organizada por la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero y que dará comienzo a partir de las 6 de la tarde. Las entradas serán por invitación y habrá traslado en autobús que partirá desde la venta La Perdiz de Arcos de la Frontera a las 11 de la mañana. Para más información acerca de este ciclo de novilladas y reserva de plazas, se ha habilitado un teléfono, el 639-54-82-80. Será, recuerden, este sábado 31 de agosto en Villacarrillo. La Banda Municipal de Música de Ubrique concluye esta semana su ciclo de conciertos. Vive tu verano musical con la Banda Municipal. Una de las citas para el broche de oro de estas actuaciones será hoy en la Barriada del Sacrificio y mañana viernes concluirá en Barcañizo. Recuerden que es a partir de las 9:45 de la noche. Por otro lado, la Peña Toro el Gallumbo ultima los detalles para la suelta de las reses Mostaza y Candelero este domingo. Se recuerda que sigue la venta de camisetas en Barcañizo en horario de tarde o a través del teléfono 613-56-3080. Este viernes además se repite la jornada de piscina nocturna que organiza el Patronato Municipal de Deportes. El recinto de la piscina municipal abrirá sus puertas desde las 8:30 y hasta las 12 con taquilla abierta hasta completar aforo. Esta actividad tiene un precio reducido que varía según la edad y si se está o no en posesión de la tarjeta deportiva. Varía desde los 70 céntimos a menores hasta los 2,20 € en adultos sin tarjeta deportiva. Con estos apuntes de interés ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves. Más información en sucesivas ediciones. Hasta entonces, que pasen una buena tarde.